Nacional de Seguridad Pública, en el que participan funcionarios y dependencias del gobierno de la República, de manera muy particular nuestras Fuerzas Armadas, la representación que de ellas tienen el secretario general, secretario de la Defensa Nacional, el señor almirante secretario de Marina. Saludar a los señores gobernadores de las distintas entidades federativas. No, dime qué haces tú y tu gobierno, mientras mi pueblo viviendo en el infierno. A fuego lento, Tultitlán sangriento, hay que hacer un cambio, es el momento. No, dime qué haces tú y tu gobierno, mientras mi pueblo viviendo en el infierno. A fuego lento, Tultitlán sangriento, hay que hacer un cambio, es el momento. Gobernantes han llegado, solo nos han robado y al pueblo se lo han chingado. Siempre hablan de mejoras y mejoras no se hacen. Mis calles con sus baches y lograr un avance. El infierno es Tultitlán. Tanto que a la gente le da igual por quién votar, ni por el PRI, ni por Morena, ni Partido del Trabajo. Nos quitan el trabajo, váyanse pa'l carajo. Son ratas gobernantes que salen del mismo nido, que cada 3 años dejan al pueblo más jodido. Me entristece vas y verlo en extrema pobreza, solo vienen a dar dolor de cabeza. Lo del César pa'l César, César va a ser un cambio, aunque sea nuevo trae buena gente a su mando y lo está logrando con buenas propuestas. Ayuda a la ciudad y es que nada le cuesta. No, dime qué haces tú y tu gobierno, mientras mi pueblo viviendo en el infierno. A fuego lento, Tultitlán sangriento, hay que hacer un cambio, es el momento. No, dime qué haces tú y tu gobierno, mientras mi pueblo viviendo en el infierno. A fuego lento, Tultitlán sangriento, hay que hacer un cambio, es el momento. Es gente de la gente, trabajó desde chavito, está dispuesto a ayudar y calmar más el delito. Va la sociedad, recursos les va a mandar para un mejor Tultitlán, espero y lo va a lograr. Días grises y nublados, él viene a poner el sol. No se muerde la lengua, él dice las cosas como son. Él es hijo del maíz, tiene raíz de campo. Él no vive del gobierno, pues él tiene su trabajo. Sabe batallar, conoce la pobreza, aún con pérdidas familiares no le gana la tristeza. Él tiene la visión y cumplirá la misión. Tomó la decisión y lo hace con corazón, por un Tultitlán mejor, sin pedir nada a cambio. Hay que ser conscientes para lograr este cambio. El 1 de julio, el voto es lo tuyo, después no te quejes si elegiste a un zancudo. Dime qué haces tú y tu gobierno, mientras mi pueblo viviendo en el infierno. A fuego lento, Tultitlán sangriento, hay que hacer un cambio, es el momento. Dime qué haces tú y tu gobierno, mientras mi pueblo viviendo en el infierno. A fuego lento, Tultitlán sangriento.